Periodismo en movimiento, aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Un programa de tramas.ar. Muy buenas tardes. Aquí iniciamos una nueva emisión de Periodismo en Movimiento. Nada menos que, como dijo recién la locutora, un programa de tramas.ar, porque quiero que recuerden que Periodismo en Movimiento es un programa del portal de noticias tramas.ar. Para la tarde de hoy, vamos rapidito porque tenemos mucho contenido, me acompañan Daniel Campione. Muy buenas noches. ¿Qué tardes, tal, noches? Darío, tardes, noches. Contento de estar acá como siempre, continuando con nuestra tercera temporada. Así que bueno, seguramente tenemos, como decías vos, un programa con mucha amiga. Así que los oyentes seguramente tendrán un buen rato con nosotros. Y para pensar, Keila, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Dani. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fátima. Contenta también de estar acá otra vez, poder estar en el piso. Muy bien, claro, ahora Keila, ya van dos programas que están en el estudio. Pero quien no está en el estudio y está a la distancia es nuestra compañera Fátima García. Hola Fati, te estoy viendo allá a lo lejos, tan lejos como en Tucumán. Hola, buenas noches a todos los que nos están escuchando acá. Sí, desde Tucumán con calor todavía primaveral parece, aunque estamos en pleno otoño ya. Bueno, la verdad que se escucha muy bien, como si estuvieras aquí en el estudio. Y del otro lado de la pecera está nuestro compañero de Tramas.ar y de Periodismo en Movimiento, Luis Angio, que este año decidió hacer las veces de coordinador de piso, y esto es una tarea que nos viene muy bien. Y por supuesto, en los controles, operando directamente en Onda Latina, está Leandro Guerrero. Nuestros teléfonos y arrancamos el editorial. Bueno, para llamar se puede llamar al 43 72 28 41, repito, 43 72 28 41, y si no pueden mandar mensaje de texto al WhatsApp al número 11 57 09 26 92. Sepa de editorial para arrancar. En Periodismo en Movimiento, el editorial. Muy bien. Bueno, ¿y de qué podemos hablar? De todo lo que sucede y de esta vorágine, Daniel, Keila. Suele ocurrir que hablemos de nuestro actual presidente. Y hoy, esta semana, ha tenido una actuación destacada a propósito de su periplo interrumpido por los hechos de Israel, ¿no? Periplo interruptus. Periplo interruptus. Ajá. No fue a Dinamarca, lo vio Elon Musk. Bueno, corren algunas cuestiones. No sé si estuviste escuchando algunos otros medios sobre, o si escucharon vos, Keila, también, y Fátima, sobre lo que está, ¿por qué no fue a Dinamarca? Sí, me han dicho que no lo iba a recibir la primera ministra. Primera ministro, digo, como diría Milei, ¿no? Porque ya no hay más lenguaje inclusivo. Entonces tenemos vicepresidente, ministro, todo, por más que sean mujeres. Bueno, la primera ministro de Dinamarca parece que no estaba dispuesto a recibir a un ultraderechista como... Ni aún habiendo comprado los aviones de 1980, que ya eran chatarra cuando los compra Dinamarca a Estados Unidos. Keila, ¿qué opinas? No, esto uno siente que vive en un sketch permanente. Por momentos, ¿no? Si no fuera real, sería muy gracioso. Sí, yo creo que sí. Sobre todo ahora que, de nuevo, las prepagas en la palestra, ahora por la contraria. Sí. Bueno, ha renunciado Velocopita a su cargo directivo en la Asociación de Sanatorios. Pero volviendo a Milei, creo que Keila hablaba de lo gracioso, lo más amargo ha sido una vez más su pronunciamiento de alineamiento incondicional, absoluto, con Israel, sin permitirse jamás la menor palabra de objeción. La ministra de Seguridad, en una de sus actuaciones habituales, dijo que Argentina no iba a estar con esa corrección política de pedir la paz, es decir, que ni siquiera eso, estamos. El Estado argentino se alinea con las represalias israelíes y está con la guerra. Es el único jefe de Estado del mundo que sustenta una posición de tal calibre. Con la guerra y con el genocidio. Por supuesto. Y con el colonialismo. Sí, sí. Digo, ¿y esto no juega en contra para después decir las Malvinas son argentinas? Totalmente. Es una contradicción en los términos. Claro. Este es un punto, ¿no? Porque hablamos de las Malvinas son argentinas. No sé si para este gobierno son tan argentinas las Malvinas, pero digamos que es un pedido histórico el de las Malvinas son argentinas. Están los contenidos, hasta en los contenidos escolares, en fin, en nuestros mapas. Y resulta que, muy suelta de cuerpo, dice Bullrich, no hay que ser neutral. No, claro. ¿No ser neutral qué es? Lo que pasa es que esto va mucho más allá de la identificación con el colonialismo. Es el apoyo irrestricto a todas las, entre comillas, represalias que toma Israel. Es realmente muy grave. Bueno, ¿alguna apostilla más al tema? Yo para agregar... Sí, Fati. Me gustaría pensar... Ahora sí. Acá estoy. No, pero no te veía desde acá porque estaba minimizada, dale. Que me parece que también nos mete como en una situación de inseguridad a todos y a todas, en esto que empezaron con las con las medidas de seguridad en las fronteras y demás. Digo, ya tuvimos atentados como la AMIA en su momento, no sé por qué las ganas de meternos en un quilombo de arriba, poniéndonos en riesgo no solo a la comunidad judía, sino a todo el pueblo, digo, con posibles atentados o no, no teniendo tampoco una capacidad defensiva. Y en última instancia, digo, como pueblo, ¿votamos a Milei para que nos meta en una guerra a niveles internacionales? Creo que no estaba ni siquiera en sus propuestas. Dejamos la pregunta planteada para que la respondan nuestros oyentes, y mientras tanto vamos ya a la presentación de la efeméride del día. Efemérides al voleo es una sección para difundir efemérides de todo tipo y color. Desde el día de saltar en los charcos hasta el día de las medias perdidas o algún tipo de efeméride seria e histórica, toda memoria es posible en este espacio. Y bueno, aprovechando que no fue hace tanto y que este es el primer programa de Periodismo en Movimiento de este 2024, vamos a recordar que el 25 de marzo... Bueno, ahí se nos pasó un poquito el separador, pero no hay ningún problema. Como dice el CEPA de las efemérides, a veces nos puede tocar hacer una efeméride un poco más seria, un poco más histórica. Ese es el caso del día de hoy, que quiero traer, recordar que un 11 de abril de 1918, unos meses antes de lo que conocemos como la reforma universitaria, que tiene su fecha simbólica el 15 de junio, unos meses antes de eso, el 11 de abril, como dije, de 1918, se crea la Federación Universitaria Argentina, que nuclea estudiantes de Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, no sé si ya lo dije, que bueno, a partir de ese momento, en el contexto del movimiento de reforma estudiantil, va a jugar en distintas etapas de la historia argentina roles protagónicos, siempre en defensa de la educación pública, ¿no? Recordemos cuáles eran las exigencias en ese momento, hace más de un siglo, porque son las exigencias que le dan fisonomía a lo que es la estructura universitaria actual, que son, bueno, en primer lugar, el cogobierno entre los claustros estudiantil, docente y graduados, pero también la libertad de cátedra y la exigencia de presentar en concursos docentes de oposición para acceder a los cargos docentes, que eso antes no existía, ¿no? El cargo docente era más a dedo, si se quiere, por criterio personal del rector. Así que, bueno, recordar eso porque, bueno, porque como todos sabemos, el martes 23 hay una convocatoria a la que no podemos faltar, que es a las 15:30 de Congreso a Plaza de Mayo, en defensa de las universidades y de la educación pública toda. Y como yapa, como todos los oyentes ya saben, traemos una un poquito graciosa, que es el Día Internacional del Beso, que fue el 13 de abril, que tiene sus orígenes en Tailandia, cuando una pareja, que evidentemente en Tailandia no existe algo como la fuga, porque estuvieron 50 horas dándose un beso, que bueno, no sé, tenés que, todo bien con el amor, pero es un montón, 50 horas, así que bueno, ahora nos tenemos que ir al avance del tema del día y presentamos el CEPA. Vamos. Estamos en comunicación con Raúl desde Laguna Blanca. Raúl, ¿siguen las medidas de fuerza? ¿Siguen con el corte? Nos están diciendo de que han rodeado a las camionetas de la empresa Elevado Gol. ¿Cuál es la situación, Raúl, a esta hora de la noche? Sí, bueno, intentaron pasar por el campo travieso y bueno, logramos volverlo acá al lugar del corte. Bueno, estamos acá mientras no se dio una solución, bueno, está acá la policía haciendo la actuación, así que bueno, estamos acá firmes en el corte y bueno, queremos que la gente esta se vaya de Piña Negra, gente, la empresa y la policía. A esta hora me imagino que debe estar muy frío en ese lugar, sin embargo, ¿van a seguir firmes? ¿No van a levantar el corte? No, no se va a levantar el corte mientras no den la orden que se baje la policía y la gente de minería que está en Peña Negra. ¿Han podido hablar con el gobernador, con algún ministro o con el intendente, teniendo en cuenta que aquí en Los Pozuelos es un lugar muy frío y ustedes siguen con las medidas que han iniciado muy temprano? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien tomó contacto con ustedes? No vino nadie todavía, no nos mandaron, no dijeron nada. Estamos con el corte, así que bueno, estamos esperando. Esto no se va a levantar mientras no venga alguien a dar una solución. Bueno, vino el intendente, pero no nos trajo ninguna respuesta, así que seguimos con el corte, ¿no? Si tienen que estar toda la noche, van a estar toda la noche hasta mañana, no van a levantar si no hay presencia de autoridades, no levantan, Raúl, esa es la consigna. Sí, nosotros digamos, la consigna es no levantar, digamos, el corte, al menos que ellos nos digan que no va, que se va a ir la empresa de Elevado Gol y no vuelve más a Peñas Negras, que den la orden que se vayan, vamos a levantar, pero así vamos a hacer una nota solicitando al intendente para que vengan las autoridades a dar respuesta a los otros pedidos y en caso que no vinieran, vamos a seguir haciendo corte. Raúl, ¿están recibiendo acompañamiento de otras comunidades originarias para esta medida que ustedes llevan adelante aquí en Laguna Blanca, en el acceso en Los Pozuelos? Sí, se sumaron las comunidades de aborigen, bueno, de acá, digamos, de Mortito Las Cuevas. Hay gente de Mortito Las Cuevas, bueno, comuneros, digamos, de la gente de Mortito Las Cuevas, y hay un comuneros también de Carachipampa, digamos, el cacique suplente está acá en el corte también acompañando al corte, así que tenemos de Carachipampa, de Antofagasta a la Sierra, acompañando también en este corte. Bueno, como escucharon, quisimos tomar como tema del día nada menos que otro conflicto con los pueblos originarios, es decir, otro avasallamiento. Decir conflicto ya me parece demasiado objetivo para el periodismo. No, acá hay otro avasallamiento directo sobre alguna comunidad de los pueblos originarios o varias comunidades en Catamarca. Y hemos escuchado a uno de los caciques que está allí, que hicieron el corte de la Ruta 43. Quien está al tanto de este tema, porque lo está investigando, es nuestra compañera justamente, Fátima García, que pronto vamos a leer algún artículo que tenga una investigación más profunda de lo que sale en los diarios con los comunicados. Fati, ¿cómo podemos ampliar este tema? Bueno, es importante mencionar en primera instancia que este conflicto viene desde el año 2017, donde la Unión Diaguita de Catamarca expresa que no quiere este tipo de explotación en su territorio. Han habido varios intentos por la fuerza de ingresar de los empresarios en connivencia del gobernador Raúl Jalil y del Ministerio de Seguridad, sumado a la fiscal de Belén, que es quien da los permisos a la empresa para ingresar en territorio, desoyendo las reiteradas veces en que la comunidad de Peñas Negras ha dicho que no quiere la explotación de oro en su territorio. Elevado Gol, digamos, recordemos cuál es la minera. Elevado Gol es la minera que después, si me dejás, voy a poner una pastillita al margen de lo que hace también la minera para comprar conciencias, ¿no? Sí, dale. Bueno, en este sentido, desde el gobierno se sigue insistiendo en que avance, en este momento lo que ellos aducen que son exploraciones no invasivas y que pasada esa instancia recién se haría la consulta. Pero como digo, tanto en el 2017, ahí que Alejandro si puede apagar su micrófono que está interfiriendo, desde el 2017, 2021, 2022, 2023, han habido reuniones del Ministerio de Minería con las comunidades de Peñas Negras, donde reiteran de que no quieren la explotación de la empresa de Elevado Gold. Por lo tanto, están desoyendo y yendo y vulnerando derechos indígenas que están en nuestra Constitución Nacional y en acuerdos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 169. Y además desde representantes de la empresa buscan desdibujar la figura de la comunidad diciendo que no existe, que es autopercibida, a lo cual la abogada de la Unión, Andrea Morales Leanza, explica que no es una comunidad autopercibida, sino autoproclamada, que es la manera en que las comunidades se conforman como tales. De igual manera, tienen en trámite su personería jurídica en el INAI, pero como digo, de cualquier forma, estos derechos son preexistentes, de las comunidades preexistentes al Estado Nacional, no necesitan de papeles para ser reconocidas como tales. De igual manera, están presentando denuncias en el Comité de Erradicación y Eliminación de la Discriminación Racial y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que se pudo ver en los videos viralizados, la represión que ha sufrido, por ejemplo, Félix Escalante, que es del Consejo de Ancianos de la Comunidad de Peñas Negras, su hija Eugenia Escalante, también había un menor de edad, fueron 5 personas heridas en esta represión. Golpeadas por la policía, sobre todo... Escalante, que como bien decís, 80 años y creo que hoy cumplía 81 por lo que estuve escuchando, y estuvo internado también. Ahora, si me permitís una pastillita nada más, así también opinamos, sí. Aquí en el piso, Elevado Gold va a aportar $15,000 para mejorar el edificio a la escuela secundaria de Aguas Calientes. Bueno, fijémonos que aquí aparecen varios problemas. Uno, el Estado aprovecha a la minera para que correrse de sus deberes en cuanto a la infraestructura escolar de la provincia o de escuelas de la provincia. Por otra parte, compra conciencia porque la minera, en el acuerdo que llegan con la comunidad cuyo cacique, de la comunidad de Langostura, cuyo cacique es Bernardo Gutiérrez, y el cacique Honorato Casimiro, de la comunidad Carachi también, firmaron un acuerdo con la minera para que esto suceda, porque esto también implica trabajar ellos mismos y desde su comunidad, como albañiles, como plomeros, en la parte eléctrica, en fin, con la obra adelante. Este es un juego bastante perverso que debe poner incluso a las comunidades enfrentándose entre sí. Yo claro, no sé, Daniel. Pasa con todas las mineras. Ellos buscan la licencia social y cuando no la tienen, tratan de generarla a partir de la división. Si uno lee los sitios web de determinadas mineras, en general se encuentra con: hemos estado reunidos con el cacique tal de tal comunidad que ha aprobado la idea de la minería. Es decir, hay una búsqueda de presentar siempre como que al menos una parte de las comunidades están con ellos. Y bueno, poner en juego dinero, poner en juego puestos de trabajo es una herramienta eficaz para lograr esto, o que puede ser eficaz. También sí. me parece interesante pensar la forma en la que las mineras, como decía Dani, tratan de homogeneizar a las comunidades, porque pareciera que una foto con un cacique de una comunidad ya le da la licencia social, como si no hubiera diversas comunidades, como si no hubiera diversas autonomías que pueden decidir por sí misma si le dan o no la licencia social. Complicado. Estamos hablando de un gobierno peronista, digo para poner las cosas en su cauce, estamos hablando de un gobierno peronista, y Catamarca ha tenido otros gobiernos peronistas, han impedido algunas agrupaciones hace tiempo el avance de Aguarrica, pero bueno, ahora aparecen otra cantidad de mineras también sobre el mismo territorio. Sí, Fátima. Sí, me parece importante mencionar que si bien el cacique de Aguas Calientes, por medio de esto que vos contás, de la prebenda con arreglar la escuela, que sería tarea que vienen reclamando las comunidades al gobierno de la provincia, el acceso a la salud, el acceso a la educación, que incluso plantean que ellos trabajan, digamos, con sus corrales, con sus tierras, y que en todo caso implementar un turismo sustentable en la zona para generar ingresos económicos. Pero que algo muy importante es que la comunidad de Aguas Calientes no puede autorizar la explotación de territorio de Peñas Negras. Es decir, la minera puede acordar con cuanta comunidad, puede ser vecina, pero necesita el consentimiento de la comunidad que habita el territorio, y en este caso es Peñas Negras. Muy bien. Bueno, decinos, Fátima, tu artículo con toda la data completa, más allá de estos aprontes que estamos haciendo aquí en la radio, ¿para mañana? Sí, para mañana tenemos una nota que va a contar todo este tiempo de luchas que vienes, y además me gustaría poder mencionar a los colegas de la radio de Belén 106.1 y de Valle Viejo 104.1, particularmente el colega Juan Carlos Medina, que venimos colaborando en cubrir esta situación y nos ha compartido muchísima información. Y nos pueden seguir por tramas.ar. Bueno. Perfecto. Buenísimo. Así que mañana no se pierdan el artículo que va a estar en tramas.ar de nuestra compañera Fátima García sobre el tema minero. Y claro, nos quedan dos minutitos antes del corte del tema musical, ¿no? Vamos a estar charlando dentro de un ratito con Alejandro Urioste. Sí. Y me parece, cineasta. Me parece que se van imbricando las temáticas, Daniel. Y sí, el tema indígena es uno de los ejes de la película Actas del Salitral, de la que vamos a hablar con Alejandro. Y digo que es uno de los ejes porque el eje conductor es el genocidio del siglo XIX y genocidio del siglo XX. Pero bueno, la temática indígena ahí presente y el avasallamiento de las comunidades, que hoy tienen una constitución, la reformada en 1994, que reconoce a las comunidades indígenas y le da determinados derechos, entre ellos a ser informado y consultado sobre este tipo de emprendimientos, y sin embargo una y otra vez se viola esto con el aval de gobernadores de provincia y otras autoridades. Realmente es lamentable que esto ocurra una y otra vez. Bueno, ya estamos en condiciones de pedir nuestro tema del día. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción llamada Girasoles, de una artista española, Rosalén, que en alguno de sus temas tiene fuerte influencia de la música latinoamericana. Y este es uno de ellos, que tiene un sonido de este lado del Atlántico. Bueno, así que cuando quieran en la operación técnica, vamos a escuchar el temita. Necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón, con. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual, a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Entrevistas en movimiento. Bueno, ya estamos entonces con nuestro entrevistado del día de hoy, el realizador del documental Actas del Salitral, Alejandro Urioste. Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes, a la audiencia de Tramas en Movimiento. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, algunos tengo... la suerte de ver la cara por primera vez, ya que en tiempos de larga pandemia y de virtualidad nos anduvimos por otros rumbos más virtuales. Así que encantado de estar acá. Muy bien, Alejandro, quiero aclarar que es colaborador de Tramas de nuestro portal desde la fundación, desde la primera hora. Así que bueno, ahora vamos a hablar de tu realización. ¿Qué es Actas del Salitral, que se va a proyectar en el Cine Gomón, aquí en la Ciudad de Buenos Aires? Porque en este momento, creo no equivocarme, Alejandro está en Santa Rosa La Pampa o en otro lugar de La Pampa. No, estoy en Santa Rosa La Pampa. Se va a proyectar en el Centro Cultural de la Cooperación. Claro. ¿Qué dije yo? ¿El Cine Gomón? La arraste por 400 metros nomás, no es grave. Era un lugar muy querido por todos nosotros. Claro. Y está en una situación muy complicada. Así que, bueno, muy buena tu referencia, porque ahí estaremos para defenderlo. Ya es terrible los ataques que ha sufrido ese lugar tan emblemático, ¿no? Que es un símbolo, ¿no? Sí, sí. Actas de Salitral, como su nombre lo dice, son unas actas. Las actas son cosas precarias que se hacen en un momento donde pasa algo que puede ser banal o puede ser muy importante, y se hacen actas para dejar constancia de que algo ha ocurrido. Actas de Salitral no es ni más ni menos que eso. Son unas actas urgentes, digamos, que intentan contar algo que se sabía a medias, que se sabía de manera oscura, que se sabía de manera laberíntica, como siempre pasa con las cosas que uno quiere conocer y estar en un contexto de genocidio. Nunca nada es lo que parece. Eso es Actas del Salitral. Son unas escrituras hechas con la luz, porque el cine es escribir con la luz, que tienen esa precariedad y que tienen, pero tienen la fuerza de la búsqueda. Actas del Salitral, si me permitís, no solo tiene que ver con una línea temporal que se anuda entre el siglo XIX y el XX, para no estirarme más para este lado con el tema que justamente estuvimos charlando hace cinco minutos, ¿no? Con los pueblos originarios. Pero Acta del Salitral no es solamente una narración histórica, es un hecho estético. ¿Cómo nace el hecho estético, Alejandro? Bueno, mira, alguna vez el gran director de fotografía, que fue Vittorio Storaro, que es muy conocido, que tiene realizaciones realmente hermosas, cuando escribe su libro, que es como su testamento artístico, le llama escribir con la luz, escribir con la luz, y me quedó mucho esa idea de escribir con la luz. ¿Por qué? Porque en el cine justamente las palabras pesan mucho, las historias pesan y pesan mucho, pero si no encontrás la manera de mostrarlo, si no encontrás el plano, si no encontrás la manera en que eso va a ser visto, como que el que lo ve no se lo va a creer. Si no pusiste todo en la imagen, a la vez que en la idea, el que lo ve como que no se lo va a creer. Creo que es muy importante, que son cosas que van juntas, ¿no? Alejandro, algo que me llamó la atención de la película es el vínculo, la línea de continuidad o de articulación entre el genocidio del siglo XIX y el genocidio del siglo XX en el paisaje o en el ámbito pampeano. ¿Cómo llegaste a esa relación, a esa línea? Bueno, a eso llegamos, digamos, por varias vías. Digo, llegamos con José Carlos de Petris, que es un investigador pampeano, un investigador y un historiador de las clases subalternas de la Pampa, incluido el pueblo ranquel. Y José Carlos es una persona que indagó muchísimo sobre esos recorridos desconocidos del pueblo ranquel en la Pampa, desconocidos, o sea, homologables a lo que pasó después en el siglo XX, la incursión de un ejército de ocupación, el traslado de los prisioneros a marchas forzadas, a lugares predeterminados de concentración, todo lo que ya con el tiempo ha sido conocido, lo que significó la incursión de 5 divisiones del Ejército Nacional en la Pampa Central. Pero quisimos ponerle nombres y quisimos ponerle rostros y quisimos ponerle un lugar. Y ese lugar es un barrio muy humilde de las orillas de Santa Rosa, que se llamó El Salitral, y se llama El Salitral. El final de la película muestra un nuevo asentamiento que se llama El Nuevo Salitral, que está exactamente en ese lugar y que, bueno, y que activamente está reclamando, por supuesto, contra los intentos de desalojo, etcétera, etcétera. No quiero que se nos vaya, perdóname, no quiero que se nos vaya la entrevista, porque nos quedan unos minutos, sin que tires la línea entre Mariano Rosas, siglo XIX, originario con la identidad cambiada, y sus descendientes, Inés y Raúl Walde, luchadores por un mundo mejor, ¿no? El Salitral es el punto de cruce de esas historias. ¿De qué historias? De la historia de dos familias socialmente antagónicas, que siempre estuvieron una de un lado y otra del otro de la historia. ¿Quiénes son esas dos familias? La familia del fundador de Santa Rosa, Tomás Mason, y de su yerno, el coronel Remigio Gil, oficial de la campaña de Roca, financista de la campaña de Roca, y recibió como premio 8 leguas de tierra en el lugar que hoy está Santa Rosa. La otra familia es la familia de Mariano Rosas, ahijado del gran lonco Ranquel de Lebucó, de Pañitrumner, a quien entrevistó Lucio Mancilla en su expedición a los indios Ranquel, etcétera, pero de la familia ahijado del gran Pañitrumner, que es tomado prisionero por el ejército argentino en su incursión a la Pampa Central, es trasladado a Buenos Aires junto con otro grupo de prisioneros, es militarizado en forma forzada en el regimiento 1 de artillería al mando del coronel Remigio Gil, y cuando necesitan mano de obra para levantar un emprendimiento en movimiento agropecuario en la Pampa, una estancia que se llamó La Malvina, traen esos prisioneros como mano de obra, digamos, esclava, y posteriormente se los licencia de su compromiso militar. Aclaremos que la estancia está apropiada a las tierras de los pueblos originarios, ¿no? Sí, por supuesto, son tierras que recibe como todos los oficiales de la campaña como premio por su condición de tales, digamos, ¿no? Ese es Mariano Rosas, y sus bisnietos son Inés y Raúl Gualde, dos militantes revolucionarios de los 70, del gran arco de luchas de la Argentina, de nuestro país, que fue, por decirlo de alguna manera, desde el Cordobazo hasta Villa Constitución, de ese gran arco de luchas, con ese impulso de transformación profunda de la sociedad, etcétera. Y bueno, la otra familia, el bisnieto de Tomás Mason es Guillermo Suárez Mason, Pajarito Suárez Mason, el jefe de la temible zona 1 represiva, comandante del primer cuerpo de ejército, conocido por sus víctimas como el carnicero del Olimpo. Esa es básicamente el cruce histórico que atraviesa el siglo XIX y el siglo XX entre esas dos familias y en ese punto preciso, que es el Salitral. Me gustaría profundizar para los oyentes, porque hay que verla, porque tiene un ritmo que, a pesar de lo que se cuenta, como espectador me mantuvo tranquilo y sentado, no me sacó, digamos. Tiene un ritmo que permite ver toda la documentación, todo el eje histórico, es decir, observarlo como un investigador. Esta fue la sensación que yo tuve cuando vi tu documental. Y obviamente hay que estar, ¿dónde y cuándo? Acá en Buenos Aires. Bueno, Actas del Salitral se va a proyectar en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorín, se llama. En el tercer piso, en la sala Jacobo Lax, el miércoles 24 de abril a las 19 horas. Ahí pueden ver Actas del Salitral. Para que cierres directamente, la documentación, tanto fílmica, el registro fílmico, el registro fotográfico y el documental, es alucinante. Y me puso muy contento saber que fundaron todo en David Viñas, en uno de sus libros. David Viñas tiene mucho que ver con eso. Él fue el que dijo: los indios son los desaparecidos del siglo XIX, y trabajó con mucha profundidad ese tema, pero además muchísima otra gente ha trabajado esto y está reflejado en el documental. El cine siempre tiene miradas colectivas, y en este caso más que nunca. Gracias, Alejandro, por esta charlita que tuvimos aquí en Periodismo en Movimiento, con un charlita corta, un gran tema, hay que verla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté. Espectáculos. El arte supera a la realidad, permite soportarla y transformarla. Hacen a los artistas mientras el mundo exista. No se suspende la función. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, otro año haciéndonos compañía en el aire y compañía también con mis compañeros de Tramas, Periodismo en Movimiento. Y bueno, quiero contarles que yo no estoy personalmente, porque hoy comienza una actividad que nos convoca a los cinéfilos, a los devotos de este maravilloso arte, al público en general, que es el Bafisi. El Bafisi es un festival de cine independiente que se viene realizando desde el año 1999 y ya lleva 25 años consecutivos, y realmente es una oportunidad para ver cine que uno no tiene muchas posibilidades de ver en las pantallas. Algunos sí, porque bueno, hay también funciones que tienen que ver con el recuerdo, con el homenaje, pero la mayoría de las películas se exhiben solamente en este ámbito. Hay que decir que se extiende desde el 17 de abril, o sea, hoy comienza, hasta el 28. Hay 500 funciones, 280 películas, 13 salas, y hay unas cuantas competencias: Argentina, Internacional, Vanguardia y Géneros, y eso convoca a cineastas, a personas que están dedicadas a la industria del cine. Yo siempre digo que el cine es una industria multiplicadora, porque bueno, uno siempre piensa en los actores, en los directores, pero bueno, atrás de eso hay una gran cantidad de personas que desarrollan su actividad. Y hay que decir que es un año muy particular para esta actividad. Hasta ahora no hemos escuchado ninguna declaración oficial en cuanto a los recortes que se hicieron, que se piensan hacer, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, las escuelas de cine, los subsidios para los que comienzan, para las óperas prima. Y sí, hemos escuchado al director artístico del Bafisi, a Gabriel Portafus, diciendo que es el año que más cantidad de producciones argentinas se exhiben. De hecho, casi todas las películas tienen 3 funciones, y para las argentinas se pusieron solamente 2 por la cantidad que se presentaron entre cortos, medio y largometrajes. Lo que es cierto también es que esto no da cuenta del estado del arte en este momento, sino que da cuenta de lo que fue pasando en estos últimos años, donde todas estas entidades oficiales ofrecieron muchas posibilidades para los recién comenzados, para los que no están amparados en la industria cinematográfica de las grandes plataformas o de las grandes productoras, sino que, bueno, empiezan su trabajo de forma artesanal. Hoy es la inauguración, esperemos que haya alguna mención respecto de esto. No somos muy optimistas, ya que la organización tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también está haciendo gran cantidad de recortes. Vamos a decir, entre otras cosas, que la entrada general cuesta 1.500 pesos, las entradas para estudiantes y jubilados 1.200, lo cual es un bajo descuento en general, pensando en lo que sucede en salas como el Gomón o como el Centro Cultural San Martín. Digamos que en general los que recorremos Bafisi no vamos a ver una sola película, esto sería un costo bastante menor para una sola película, sino que tratamos de ver todo lo posible. Y otra novedad también que encarece bastante es que otros años, por ejemplo, los cortos se proyectaban dentro de la programación del festival, es decir, de los medio y largometrajes, y no pagábamos entrada. Este año pagamos entrada también por los cortos y la misma entrada. Otra crítica que podemos hacer, que también tiene que ver con lo económico, es que hay casi ninguna actividad gratuita. La verdad que eso es un problema, porque, bueno, saca un target de público que no puede pagar las entradas. Y también tenemos alguna crítica que hacerle a la interfase. Para los que no estamos tan cerca de la Ciudad de Buenos Aires, es un problema que no se puedan comprar las entradas directamente a través de los días de programación. Porque, bueno, uno busca directores, busca películas, pero también busca poder combinar actividades en un mismo día. Bueno, esto en esta edición no es posible. Hay una interfase bastante bastante exclusiva para conocedores de directores y películas, y eso dificulta mucho el hecho de poder sacar en un día varias entradas. Bueno, también otra cosa que podemos decir es que uno de los de las competencias que existe es la de ópera prima. Bueno, no va a haber ópera prima para las próximas ediciones, por lo menos en lo que a Argentina se refiere, si cierran las escuelas de cine. Esto parece una obviedad, pero es necesario decirlo también. Y una noticia auspiciosa es el cambio de, no han cambiado las sedes, pero sí se han agregado otras sedes, como por ejemplo las salas de Cinépolis de Plaza Houssay, que dan una muestra de mayor comodidad para poder ir a distintas salas. Todas se encuentran bastante cerca, pero bueno, han quedado relegados a algunos barrios, sobre todo con las actividades gratuitas que se hicieron en otras ediciones. De todas maneras, confiamos en la organización, porque Gabriel Portafus es el director artístico por noveno año consecutivo. Y ahora vamos a hablar de algunas cuestiones, de algunas imperdibles que recomendamos, que se pueden ver. Por ejemplo, hay una sección del festival que es Rescate. Bueno, en Rescate hay películas que realmente uno debería ver. A mí me pasó, por ejemplo, para algunas ya no poder conseguir entradas. Yo les sugiero a los que están cerca que de todas maneras vayan, porque a veces, por ejemplo, en el Festival de Mar del Plata, cuando quedan lugares, se puede entrar aún con toda la sala reservada, porque bueno, se supone que esas personas ya no van a llegar. Por ejemplo, Adiós Sui Generis de Bebe Cammin, Después de Hora de Scorsese, la increíble París, Texas de Wim Wenders. Nosotros hace poco vimos una película de él filmada en Japón que compitió para los Oscar. Tan de repente, una película casi de culto de Diego Lerman del año 94. En cuanto a las trayectorias, hay un homenaje a Jorge Polaco con La Dama Regresa y En el Nombre del Hijo, y también a la directora, a la legendaria directora Eva Landeck, una directora argentina realmente pionera en el cine. Y tenemos también algunos suscriptos desde siempre: José Celestino Campuzano, que es un hombre que filma en el conurbano bonaerense, fundamentalmente en la zona sur; Raúl Perrone, con su cine tan particular, tan de vanguardia y minimalista, y es oriundo de Ituzaingó, siempre ha filmado también en su localidad; y también Nicolás Prividera, el director de Tierra de los Padres, Adiós a la Memoria, M. Aquí se presenta Carta a una señorita en París. Quiero decir que en la primera función, que justamente es ahora, cuando yo estoy conversando con ustedes, se va a presentar School Privada, Alfonsina Storni, de Lucía Celes, una directora recientemente puesta en escena, pero que vale la pena ver. Realmente Lucía Celes ya nos ha cautivado con varias películas, cortos, y bueno, estamos a la expectativa de esta inauguración con su película. Y la última función es Fuck You, el último show, que pertenece a José Luis García, que es un cineasta que ha filmado mucho la trayectoria del legendario grupo Sumo. Así que, bueno, tu programa desde el 17 al 28 de abril tiene que estar cerca del Bafisi si sos de la ciudad de Buenos Aires. Si no sos, te voy a recomendar dos grandes estrenos de plataforma. Una es Ripley en la plataforma Netflix, y otra es Secuestro al vuelo 601, también de Netflix. Se trata de dos miniseries que realmente vale la pena ver. Bueno, con esto nos despedimos, y en la próxima estaré al lado de ustedes en forma personal. Muchas gracias. Estás escuchando Periodismo en Movimiento. Bueno, ya en la despedida de Periodismo en Movimiento, qué buen programa, ¿no? Sí, interesante comentario el de recién de Graciela, porque el panorama del Bafisi con la cinematografía argentina bajo fuego, digo bajo fuego por las políticas del gobierno de hostigamiento a la producción cultural nacional y al cine en particular, que ha sido, las políticas del Instituto Nacional de Cinematografía han sido objeto de ataque desde hace bastantes años. Jorge Lanata fue uno de los que se lució en vituperar la producción del cine argentino, así que es bueno rescatar el espíritu del Bafisi y, como hizo Graciela, la producción nacional de cine en un momento de que el Estado le da la espalda a esos emprendimientos culturales. Sí, y al mismo tiempo que les da la espalda a los emprendimientos culturales, tendríamos que retomar un poquitito, porque tenés una noticia que nos acaba de dar nuestra compañera que sigue aquí con nosotros vía coaxil, para ser moderno. Fátima, ¿qué pasó con Peñas Negras, Fati? Parece que se levantó el corte. Sí, nos informan que a las 17:30 habían acordado previamente con el ministro de Desarrollo Social en representación del Poder Ejecutivo de Catamarca que se levantaba el corte una vez que bajasen las camionetas que habían entrado en el territorio. Esta situación fue aceptada por el gobernador, por lo cual ya se fueron del territorio la empresa de Elevado Gol, que en la acta incluso nombran quienes iban en los vehículos. Casualmente son comisarios y policías quienes manejaban. Perdón, ¿manejaban las camionetas de la minera? Sí. No, esto hay que remarcarlo. Sí, el comisario y la policía eran los que manejaban la camioneta de la minera. Sí, dale. Sí, en uno de los casos es un comisario. Bueno, de esta manera se levantó el corte y dan un plazo de 20 días. Y se nos cortó justo... Perdimos a Fátima. Justo en el momento en que... nos estaba indicando lo que estaba sucediendo en este momento en Peñas Negras. Sí. La estamos recuperando. Ahí volvió. De regreso. Dale que estamos terminando. ¿Cómo? Fati, dale que estamos terminando, sí, que se cortó. Eso para decir nada más. Bueno. Así que se cortó justo. ¿Qué nos quedó en el tintero? No sé si nos quedó algo en el tintero. Lo que siempre es bueno recordar es la reivindicación de la democracia en Argentina en momentos en que tenemos un gobierno como el que estamos sufriendo. Eso creo que es para mencionarlo en todos los programas y sostenerlo en el tiempo. Y uno de los hechos más democráticos que vamos a tener la semana que viene tiene que ver con el día de la marcha. ¿Cuándo es? El martes 23 a las 15:30 se marcha de Congreso a Plaza de Mayo en defensa de la educación pública toda y en particular de las universidades que están siendo atacadas bestialmente. Interesante que el propio Consejo Interuniversitario, que ha avalado la ley de educación superior, que ha propuesto la mística de esta historia de hacer convenios público-privado en muchos de sus decanos de facultades. Bueno, ahora estemos todos allí. Nos vamos despidiendo. Yo creo que es otra etapa. Darío, es otra la situación, pero es para un debate, no es para un cierre de programa, así que... No, así que... Buenas marcha noches. Multitudinaria el martes, esperemos. Exacto. Hasta el miércoles. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana... Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. Cayó un 18% el consumo de carne respecto a 2023 y es el peor registro en 30 años. Esto lo reveló un informe de la Cámara de la Industria, Comercio y Derivados de la Argentina. El consumo promedio quedó en 50.